¿Qué tal? Me da gusto saludarles y le agradezco a mi nieta María Fernanda que me esté apoyando. Sigue la violencia derivada de la inconformidad por el aumento a la gasolina, pero yo quiero decirle al señor Peña Nieto que ya no insista en querer vernos la cara de pendejos, de estúpidos, de idiotas. Nos trata como dementes. Ayer él manda un mensaje, no lo aprecié todo porque de veras hasta vomito lo que dice. Me indigna cada vez que aparece la figura de este sujeto despreciable que se ha sentado o fue sentado en la presidencia de la República por grupos que tenían y tienen fuertes intereses en México. Una de sus palabras, de sus frases que me llamó mucho la atención es cuando dijo que era indispensable este aumento de las gasolinas, porque si no, no iban a tener para sostener programas de carácter social. No sea usted mentiroso, señor Peña Nieto. Este aumento obedece a los compromisos que usted ha adquirido con empresas extranjeras y al disparar los precios en esa forma, claro que para las empresas extranjeras se les hace atractivo hacer inversiones, porque se van a llevar todo el dinero, nos estamos descobijando, además de lo que se roban toda la gente que está en altos niveles en el gobierno de nuestro país, llámese autoridades federales, autoridades del Poder Judicial, de las procuradurías, diputados, senadores, no se diga, de ahí tampoco se quedan libres gente de la iniciativa privada, habrá excepciones. Y por cierto, hablando de iniciativa privada, son los propios empresarios que ya le están diciendo al gobierno que ellos creen que estos actos de vandalismo que la televisión magnifica para hacer creer que son los que están protestando por el alza de las gasolinas, ya los propios empresarios le están diciendo mediante boletines de prensa que están emitiendo que tienen la sospecha que es el propio gobierno el que está financiando esto. ¿Para qué? Para generar pánico, para generar temor, para que la gente se desista de manifestarse y como imbéciles aceptemos todo, calladitos, mansitos, cual corderos, como ovejas. Pero yo creo que de qué les sirve que sea la iniciativa privada la que esté protestando, que sean organismos los que estén protestando. Peña Nieto es un sujeto totalmente insensible, un sujeto que no ama a este país desde el momento que nos ha despojado de todas nuestras riquezas y las ha entregado, queda de manifiesto su, bueno, no siente ni el menor aprecio por lo que es un verdadero nacionalismo y lo utilizan solo en discursos demagógicos. Yo creo que debe de medir lo que está sucediendo en el país. Ya se han registrado muertes, ayer la policía en Ixmiquilpan, está en el estado de Hidalgo, hubo 2 personas muertas, asesinadas por elementos policíacos. En Veracruz también hubo una persona muerta, y en otros estados ha habido lesionados. ¿Pero qué le puede interesar esto a Peña Nieto? Si es un sujeto insensible, ¿le importó lo de Tlatlaya? ¿Le importó lo de Ayotzinapa? ¿Le ha importado los miles de desaparecidos? Que decir desaparecido para mí es decir muertos. No, a él no le interesa nada, él, Peña Nieto, queda de manifiesto para mí, no puedo hablar a nombre de todos, es el presidente más corrupto, más cínico, más deshonesto que tenga yo memoria en la historia de nuestro país. Es el presidente que más repudio tiene de la sociedad mexicana. Hasta la propia gobernadora priista de Nuevo León, Pavlovich, creo que se apida, está, si no protestando, sí está diciendo que fue un mal momento para llevar a cabo esos aumentos. Y así como ella, infinidad de personas que razonan, que piensan qué es lo que está pasando. Y esto va a seguir en un momento dado. Todos estos disturbios que usted ve y que pasan en la televisión, yo también sostengo que no son los que están en contra de las alzas de gasolina los que los están llevando a cabo. Son, pues yo no sé si llamarles sicarios o gente contratada por el propio sistema, que además ya los tiene grupos paramilitares que utiliza para generar miedo, confusión. Bueno, hay por ahí un video en donde en una parte, no sé si fue en el Estado de México, cuando están saqueando una tienda, llegan unos patrulleros a bordo de sus unidades y ven los que se están robando la mercancía, ven a la policía, sueltan los televisores que van en cajas y otros utensilios, y los policías, lejos de llevarlos y regresarlos al establecimiento, no, los están metiendo en la cajuela, ¿para qué? Pues para también robárselos, pero roban desde el de arriba, el de en medio y el de hasta muy arriba. Son sujetos de veras que han desmadrado nuestro país. Yo, créame, soy sumamente indignado, no solo por la muerte de estas personas que ayer cayeron bajo balas asesinas de la policía, dos en Ixmiquilpan y otro en Veracruz. Desde luego que ha habido mayor número de lesionados, y no le queda al gobierno más que eso, la fuerza bruta. No razona, ni van a razonar, y el alza a las gasolinas no es por las mentiras que usted dice, señor Peña Nieto, simplemente es porque usted quiere hacer atractiva la inversión extranjera para que haya recursos para nuestro país, sobre todo para ustedes que se cobran salarios exorbitantes. Y yo creo que estas protestas en contra de la gasolina, pues también ahí van las protestas por el hartazgo que existe en este momento, que se ha acumulado de tantas cosas de rapiña que han llevado a cabo gobernadores, que han llevado a cabo usted mismo, usted con lo de la Casa Blanca. ¿Qué cara puede usted tener para decir que se va a combatir la corrupción? Yo lamento mucho de veras que en México esté sucediendo esto. Por eso yo quiero hablar siempre con la verdad, con lo que yo veo. No debo de quedarme callado. Debo de señalar todas las corruptelas, las tracaladas, las pillerías, las canalladas que con ese aumento de la gasolina le están causando al pueblo de México. En algunos lugares, y hay kilo de tortilla, porque no voy a alargar mis comentarios, y el kilo de tortilla lo están vendiendo a 17 pesos. En Michoacán subió el costo del transporte público, sobre todo del que más utiliza la gente, que es lo que se llaman las combis. Claro, el manejador no tiene la culpa. ¿Por qué? Pues porque él, al subirle el precio de la gasolina, su ganancia es menor y le tiene que entregar la misma cantidad al concesionario, porque los concesionarios difícilmente manejan sus combis, las dan a que otros las superen. Los estudiantes ya están molestos. Yo no sé si ahora que se reinician las clases en la universidad la semana entrante, también se unan los estudiantes a estas protestas. ¿Por qué? Porque a ellos también les va a afectar en el transporte. Es decir, este gasolinazo no solamente tiene una repercusión en los que disponemos de un vehículo, aunque sea ya no de modelo reciente, en todo va a tener una gran repercusión. Y el Estado, para mí, Enrique Peña Nieto, me va a decir, si es que ese no es el Estado. Sí, efectivamente, de acuerdo a lo que nos enseñan en Teoría General del Estado, ese no es el Estado. Pero yo siempre insisto, acuérdese que Peña Nieto, según la Constitución, es jefe de gobierno y jefe de Estado. Y para mí, él es el responsable de todo lo que está aconteciendo en el país por ser un sinvergüenza y doblegarse ante las empresas extranjeras y entregarles todos nuestros recursos. Y hablando yo de otro tema, muy brevemente, a mí no me queda duda que la designación de Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores está metida a la mano de Donald Trump. Qué casualidad que con cuánta rapidez, no tenía ni 4 meses ya que había sido removido de su cargo de secretario de Hacienda, y siguió colaborando con Peña Nieto seguramente en Los Pinos, o ahí ustedes saben dónde. Ahora lo reinstalen en el gabinete, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin la mayor experiencia en materia diplomática. Desde luego que la señora que estaba, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, pues tampoco era una excelente persona que pudiera manejar con gran capacidad y habilidad las relaciones de nuestro país. Y yo insisto, a mí me queda claro que Trump, si no se lo ordenó a Peña Nieto que designara a Videgaray, sí hubo intervención de los grupos cercanos a Trump para obligar a Peña Nieto, que está todo, va a ser un presa fácil de todo lo que quiera hacer Trump. Lo ve como un presidente débil, entregado a otros intereses, que se ha enriquecido. Por eso no puede hablar, por eso no puede hacer críticas, por eso se queda callado, cuando Trump insultaba a los mexicanos calificándolos, no lo olvidemos, de asesinos, de violadores y de ladrones, y el calladito, mansito ahí, echadito, quietecito, cuando debió de haber levantado la voz. Con esta designación de Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues es un sujeto que está ahí por los compadrazgos. Yo no sé si tenga contubernios, intereses económicos con el presidente, pero de que le controla el cerebro muy reducido que debe tener Peña Nieto, ni duda cabe, es Luis Videgaray. Ayer me puse yo a hacer una lista, ¿qué comparación en calidad puede tener Luis Videgaray si hablamos de quienes han sido exsecretarios de Relaciones Exteriores? Y no voy a leer toda la lista que alcancé a sacar de mis libros. Un Antonio Carrillo Flores, un José Santos Degollado, un Genaro Estrada, un Isidro Favela, un Federico Gamboa, un Manuel Crescencio García Rejón, un Alfonso García Robles, un José Gorostiza Alcalá, un Sebastián Lerdo de Tejada, un Mariano Otero, Luis Padilla Nervo, Emilio Rabasa, Sánchez Ascona, Manuel Tello, Francisco Zarco. Los dije no en orden cronológico, sino por apellidos. Estos fueron gente respetada en el mundo entero. México hubo momentos en que tenía un reconocimiento en el mundo entero por la calidad de los secretarios de Relaciones Exteriores. Ahora, ¿qué hace? Pues poner a su cuate, yo no sé si hasta su socio, sea en las pillerías que hace Peña Nieto. No me queda la menor duda. Pobre de nuestro país, de veras. Ojalá la gente, yo los apoyo y yo seguiré protestando a través de las cámaras y apoyando todos estos. Y repudio a Peña Nieto y a todo su equipo por el daño brutal que le han causado al país. Desde luego, no se salvan aquí los partidos políticos. Por ahí uno que otro está ya gritando, reclamando el alza, porque no sean pendejos, no sean estúpidos, no sean imbéciles, señores, ni nos quieran ver la cara. Fueron ustedes también los que votaron por el Pacto por México, los que aprobaron las alzas en la gasolina. Por eso a los diputados federales les dieron $500,000 a fin de año, y entre ellos un bono de $150,000, porque para comprarlos, para silenciarlos, y como tampoco tienen vergüenza ni dignidad, pues agarran todo lo que les den. No digo toman, agarran también, porque son sujetos voraces, igual que toda la estructura burocrática que deriva desde la Presidencia de la República hasta diversas secretarías de Estado. Pobre de nuestro país. Yo de veras estoy en contra de la violencia, estoy en contra de que se causen daños a terceros, pero cuide el presidente y este asunto lo atienda con serenidad. Patriotismo no le digo que tenga, porque no lo tiene. ¿Qué va a pasar cuando los estudiantes, por ejemplo, en Michoacán, de la universidad regresen a clases? Muchos de ellos viven en casas del estudiante porque no tienen recursos. ¿Qué quiere una protesta nacional de todos los estudiantes universitarios? Es grave que por su voracidad y sus intereses con el extranjero esté usted llevando al país bajo las situaciones de violencia que actualmente se encuentra, de miseria, ya no de contracción económica, no, está estancada la economía de este país, y todavía Peña Nieto, lo repito, no tiene vergüenza ni dignidad de aparecer ante las cámaras de televisión mandando un mensaje. Pues usted se pudre en dinero, su familia, los del Mazo, Vélez, su tío millonario que fue gobernador de Veracruz, este señor Montiel Rojas, y ya no quiero seguir mencionando, tiene usted la cantidad de sus familiares trabajando en gobierno, que tiene hasta presidentes municipales que son parientes de usted, señor presidente, o parientes de la familia del Mazo Vélez y lo que es el grupo Atlacomulco. Yo ahorita voy a hacer un comentario en relación a un mensaje que lo tengo que leer porque me critican, y pues si yo digo que quiero asumir una actitud, si exijo democracia en este país, pues debo tener pluralidad para aceptar lo que me viene y leerlo. Empiezo por lo que nos dice Luis Alfonso Ochoa Chávez. Por lo que veo, las personas que han dejado mensajes ofensivos, creo que ni siquiera deberían leerse. No, pues lo tengo que hacer, si no me van a decir que solo leo lo que me agrada. Qué bueno que el licenciado Terán le dicen viejito. Él ya igual al juez tiene esa bendición, el majadero fisa del lenguaje soez y bajo, llegará o no llegará. Solo Dios lo sabe. En desagravio, el gesto escribe, le expresa al mentor, que dicho sea de paso, es mi cuate, sí, soy buen amigo, usted licenciado desde la capital, me desea que tiene una gran admiración por mí, respeto y gratitud, deseándole larga vida, desde la capital del Huarache, San Juan Ayón. Por cierto que no me ha reenviado la fotografía del huarache gigantesco. Otra vez Luis Alfonso Ochoa Chávez dice, Marisol Flores dice, no envenenas la mente, no, la nutres. Luis Alfonso Ochoa Chávez nuevamente dice, es cierto, la macroeconomía nunca se refleja en la microeconomía. Dicho de otra manera, los números gruesos que manejan las instituciones no guardan congruencia con el bolsillo de las familias. Jokep Jeco. Así se escucha mejor, no necesita el micrófono que se escucha de lasco, y en cuanto a los comentarios que hace, no importa que se tarde. Mela Galván me hace por un lado el siguiente comentario, dice, usted merece todo el respeto, por mi parte agradezco su lucha, urgen voces que prueben un cambio y una transformación de esta país en partidos. Le agradezco mucho porque ella misma me hace una crítica, creo, más adelante, la tengo que leer. Luego leo a Hugo T., estas personas que dicen babosadas hacia usted tienen muy poquita educación, pobres, me dan lástima que estos tiempos todavía tengamos gente con tan poquita cultura. Para mí que son del gobierno, no le encuentro otra explicación. Sí, cuando me ofendieron, pero Antonio Romero, tampoco soy seguidor de López Obrador. Sin embargo, de todo lo que hay, le otorgo credibilidad y honestidad. Detalles tan simples pero elementales como recorrer los municipios del país en vez de viajes en avión y reuniones privadas con empresarios para repartirse el botín. El tener un proyecto de nación que gobierne para los mexicanos y no que remate el país y acuerde la repartición de las ganancias como auténticos pillos, que es lo que actualmente hace la clase política. La verdadera democracia se ejerce mediante la reflexión, la crítica, la toma de decisiones con responsabilidad. Felicidades, don Adolfo Suárez, por su espacio. Y a pesar de lo criticable, considero a Obrador como un nacionalista, un activista social que gobierne para México sin excluir a las empresas, pero que no les entregue el país a precio de remate a nadie. Los gobiernos actuales son los vendepatrias que pretenden cargar al pueblo el costo de los recursos que ellos dilapidan. Mela Galván dice, ¿qué tan honesto puede ser? Se refiere a López Obrador. ¿Qué tan honesto puede ser Obrador si fue él quien apoyó a delincuentes como Aguirre, Abarca, Mendoza, etcétera? El sistema político está corrompido en su totalidad. El señor Poschi dice, señor Suárez, excelentes son sus comentarios. De ninguna manera su video es muy largo o aburrido. Los que nos damos el tiempo para informarnos, le aseguro que apreciamos su tiempo invertido, porque esto nos demuestra lo mucho que le importa al país. Claro que me importa mucho. Una observación, Aristegui ha hecho comentarios acerca del famoso gasolinazo y dice que disculpe, pero ¿para qué se hace la tonta? ¿Por qué no le pone nombre y apellido a la razón del 90% de nuestros problemas? Señor Suárez, por favor, aquellos que le insultan son animales, cuentas spam, es decir, cuentas pagadas, contratadas, que se crean con la única finalidad de tumbar su canal. Estos, sus nietos, lo pueden corroborar. Saludos. Hugo T. Don Adolfo, usted, como siempre, diciendo la verdad de lo que está pasando en nuestro muy jodido país. Le pese a quien le pese, pero solo ciudadanos como usted son los que necesitamos en México. Y gracias por seguir despertando conciencias para hacer un México más justo, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Aquí viene la recriminación que me hace doña Mela Galván. No deje de escribirme, señora. Cuando usted crea que uno de mis comentarios no es aceptado, dígamelo también, dígamelo, no se quede callada, no me molesta, créamelo que me gusta que también me hagan críticas, me siento honrado. Se imagina que porque me hicieron un comentario que no es de su agrado, yo la insultara a usted, la ofendiera, o a aquella persona que hasta a mi madre me miente y me dice viejito pendejo, pues no, tengo que darles lectura y tengo que insistirles en que reflexionen, que analicen las cosas, que vean lo que ha pasado en el país, quienes nos han hundido. Dice la señorita Mela Galván, que a quien le agradezco, qué pena que una persona como usted promueva el voto a favor de Obrador, más de lo mismo, y que ha vivido López Obrador. ¿De qué ha vivido López Obrador durante 30 años? Pregunta. del erario del dinero del pueblo obrador cayó y aceptó estas reformas a cambio de un partido que nos cuesta a los mexicanos. Sabe que sabe que sus dos hijos cobran sueldos en Morena, dinero que sería para el pueblo. Los únicos que pueden transformar este país es el pueblo mismo, ¿no? Me decía, esto es parte del tema de la corrupción. Yo no promuevo el voto de López Obrador, doña Mela. Lo único que dije que yo, Adolfo Suárez Terán, lo veo en este momento como una única alternativa para salvar este país. Lo he criticado y lo critiqué desde que era jefe de gobierno del Distrito Federal por las pillerías que hicieron sus colaboradores. Nunca me quedé callado, se lo señalé, le dije que él no debería de permitir de todas las pillerías que hacían sus colaboradores. Unos hasta se iban a jugar el dinero mal habido a Las Vegas, fueron sorprendidos. Otros compraban casas, terrenos, hacían negocios turbios, negocios sucios con contratistas. No, yo no defiendo a López Obrador, doña Mela. No recuerdo haber dicho que voten por él. Yo le digo a la gente lo que yo pienso, lo que yo analizo, pero yo no les he dicho que yo recuerde que voten por López Obrador, voten por López Obrador. Pero mil gracias, doña Mela, Galván, síganme enviando sus comentarios. Me obliga a revisar lo que pude haber dicho de mala fe o en forma errónea. Pero le repito, mis comentarios nunca son, no busco la forma de hacerlos de mala fe ni de engañar. Trato de plantear lo que yo analizo, lo que yo veo, lo que yo vivo en la gente. Yo he sufrido injusticias personales donde he sido privado de mi libertad precisamente por estar en una radiodifusora muy importante de Michoacán con un programa que lo escuchaba, yo no vi cuántos millones, no, pero por lo menos tenía una audiencia en aquel entonces de cerca de 300,000 personas, de acuerdo a mediciones que hacen empresas. Pues eso me costó, y otras cosas que ahí se mezclaron, me costó estar privado de mi libertad. Por eso yo siento lo que sufre un padre de familia cuando la policía, el ejército, la marina, cualquier fuerza los arrebata de su hogar, se los lleva y al rato ya aparecen muertos. Y cuánta gente que está en prisión está por situaciones políticas, como el caso de Mireles, una injusticia que se está cometiendo en contra de él, y de más de 143 autodefensas, cuando los ladrones, los que deberían estar en la cárcel, son ustedes, los funcionarios públicos, ustedes, diputados, senadores, presidentes municipales, gente que tiene al alcance el manejo de recursos, y no gente inocente, gente pobre. Porque además de estos muertos en esta situación que se dio ayer en Ixmiquilpan, Hidalgo, y en el estado de Veracruz, no sabemos porque no hay registros exactos de en donde empresas extranjeras están haciendo excavaciones o pretenden, y que una comunidad se opone y siempre hay liderazgos, han desaparecido a los líderes y nadie sabe en dónde están. Yo digo, ya los mataron, ya los sepultaron, y quién sabe cuántos vayan a aparecer en alguna fosa donde haya muchos despojos humanos, o tirados a orillas de la carretera, como un ejemplo, para que se callen y resistan todas las atropellos que ha hecho Peña Nieto al conceder esas concesiones a empresas mineras también. Pero, doña Mela, muchas gracias, mis respetos para usted, sígame haciendo comentarios, porque le repito, me obliga a reflexionarlos, a revisar si yo dije que votaran por López Obrador. No me molesta, al contrario, le agradezco. Y eso es lo que debemos de hacer críticas. No tiene por qué coincidir con lo que yo digo. Muchas gracias, doña Mera. Otra persona que se firma, Celu. Yo estoy de acuerdo con las protestas en cualquiera de sus modalidades. Lo que debemos de enterarnos y comprender seriamente es lo siguiente. He visto varios mensajes promoviendo los productos mexicanos y que los seleccionamos en los centros comerciales. Y esto es una ferviente idea, que compremos lo que está hecho en México. El problema no radica en que compres un producto hecho en México, radica en dónde lo compras. Por cierto, no alcancé a leer un estudio que han realizado donde dice que México es el paraíso fiscal de la empresa Walmart. Yo no sé si paga impuestos, le hagan devoluciones de impuestos, lo voy a investigar para darle una información más amplia. y luego dice, el problema no radica en qué compres, en que compres un producto hecho en México, radica en dónde lo compras. Favorecemos a puras empresas extranjeras. ¿Sabías que por el Tratado de Libre Comercio no se permite la doble tributación de Walmart, Sam's, Vips, Suburbia? Pues es cierto lo que usted dice. Voy a revisar. Hay empresas que no pagan impuestos, que están exentas del pago de impuestos. ¿Para qué? Para que creen fuentes de trabajo con salarios miserables, con contratos a pruebas, con todas las reformas que hicieron al artículo 123. Repito, me dice el señor Seabrook, ¿sabías que por el Tratado de Libre Comercio no se permite la doble tributación de impuestos? Eso es, si una empresa como Grupo Walton, que opera Walmart, Sam's, Vips, Suburbia, tributa sus impuestos en Estados Unidos, no tributa en México. ¿Verdad que nadie te lo había dicho? No, nadie me lo ha dicho, pero lo voy a investigar. Entonces, si tú compras un café soluble, marca mexicana, ejemplo Oro, y lo compras a un grupo controlado por empresas internacionales, no solo esas no pagan un solo impuesto en México, sino también al productor mexicano le pagan lo que quieren y el día que quieren, como resulta mejor el boicot comprando en la tienda de abarrotes de la esquina de tu casa, en la miscelánea, en el mercado de tu localidad, con tu marchante toda la vida, y verás cómo cambiamos la situación. Así que veamos las cosas con mesura, analicemos cada una de las opciones que tengamos e investiguemos los verdaderos tentáculos de las transnacionales y a quienes estamos beneficiando con la toma de decisiones. Gracias por su lectura. No, pues es mi deber leer todo esto. Y es verdad, este país, si usted no lo sabe, la Coca-Cola, sus ganancias se las lleva a Atlanta. ¿Por qué? Porque fue el compromiso que se hizo con ellos. Muchos países van, dicen, invierto, pero me das el terreno, me das exención de impuestos, miles de privilegios, y al pueblo que se lo lleve la jodida, como está pasando ahora. ¿Qué sucedería que si toda la producción de nuestro territorio, y ya no solo hablo de los hidrocarburos ni de la minería, de todo lo que producimos, somos un país rico en muchas cosas, tenemos una naturaleza maravillosa, tenemos litorales también estupendos. ¿Qué sucedería si todo eso México, un gobierno honesto, impulsara a los productores y abriera nuevos canales de comercialización con otros países? Pues no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque son aborazados, porque obtienen dinero de estas concesiones que otorgan. El señor Pancho Villa dice, Manolofo, muy buenos sus comentarios, y al que no le gustan, pues este es el problema de ellos, como dice el dicho, la verdad no peca, pero cómo incomoda, sobre todo a los que les cae el saco. ZZRCH978035 dice, y aún faltan los gasolinazos de febrero, el país está en quiebra, es cierto, usted lo va a ver. Otro que se llama también, Pancho Villa, también me manda, mis respetos, licenciado Adolfo Suárez, es una persona muy valiente, que no solamente habla al micrófono, que da la cara y hasta se dé lujo de leer los comentarios en contra de usted, pero esas personas no las toman en cuenta porque lo hacen solo por malicia, parásitos que seguro viven de los impuestos de los ciudadanos. Y yo le vuelvo a insistir, no crea usted que esos actos de saqueo vandálicos, pues actos vandálicos han sido peor los que han hecho los gobernantes. Robarse un televisor es un delito, desde luego. Apoderarse de cualquier objeto que no sea nuestro es un delito. Pero para los gobernantes, robarse, saquear las arcas públicas, hacer estos negocios con empresas multimillonarias, ¿cómo le podemos llamar traición a la patria? Yo no sé, ayúdeme a buscar una palabra adecuada. Pero claro, usted tenga cuidado y reflexione. Acuérdese usted que hace tiempo, cuando incendiaron la puerta del Palacio Nacional, se publicó en algunos portales que grabaron que esos sujetos que le prendieron fuego, no sé si fue a la puerta central de Palacio, o a la puerta Mariana, o a la puerta que utiliza el presidente de la República, fue llevado a cabo por estudiantes. No, señores, apareció muy claramente, yo hasta lo publiqué, lo mostré aquí, lo publiqué en mi revista, fotografías que tomaron a sujetos diversos que iban con, encapuchados viajando en un camión del ejército. Y desde luego iban otros soldados, creo que se dirigían en esa ocasión a un evento y iban uniformados, pero ya se ve en cada camión uno o dos sujetos encapuchados, y esos fueron los que le prendieron fuego a la puerta de Palacio Nacional para que llevarlo a dónde, a la televisión, para qué, para echarle la culpa a todos los que están protestando en este país. Esto que está haciendo, yo también insisto, hasta la Conferencia Episcopal Mexicana está levantando la voz, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México está diciendo claramente, antier hicieron declaraciones en el sentido que ellos tienen la absoluta certeza de que es el gobierno el que está promoviendo estos actos de violencia que han culminado ya con varias muertes. Es criminal lo que usted ha hecho con este país, Peña Nieto. Y otros también han contribuido, no es usted el único, pero ahora a usted le toca. Usted podría haber revertido lo que se ha hecho de negativo, la entrega de nuestro país, y yo no lo adularía, créanme, porque ese sería su deber. Ese sería su deber, pero sí puede ser un presidente patriota. Y ya no quiero hablar de lo que pasó en Perú, lo que pasó con Salvador Allende, que fue asesinado, mentira que se suicidó, él fue asesinado, el que impulsó a Augusto Pinochet después del derrocamiento que se hizo en la persona de Salvador Allende en Chile, fue empresas norteamericanas y donde participó el gobierno de Estados Unidos también para derrocar a un presidente que le era incómodo. Claro, pues aquí, y yo repito, yo no promuevo el voto a favor de nadie. Yo no le digo a usted que me está viendo, amable televidente, o ¿cómo se le puede decir? No sé, que a las personas que me ven, que yo no le digo que usted vote por el PRI, por el PAN, por el Verde Ecologista, por Morena, ¿no? Eso ustedes lo deben hacer, solamente utilicen el criterio. ¿Quién es la razón nada más? Simplemente analicen quién o quiénes han llevado a este país en la situación en la que nos encontramos. ¿Quiénes son? Refrendarles el voto, yo no lo haría. Hay la alternativa. Yo hablé de López Obrador, porque a López Obrador, y le repito, yo ni lo conozco en persona. He leído uno o dos de sus libros, he leído reportajes de su vida, en contra y a favor. Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que ha hecho López Obrador, de beneficiar también a amistades, a parientes, al incrustarlos en estructuras partidistas o bueno, en el gobierno del Distrito Federal. Pero si usted se pone a hablar, por ejemplo, de un Arturo Montiel, el tío de Peña Nieto, ¿cuántos millones no se robó? Una millonada de pesos del PRI. Tomás Yarrington, ¿cuánto dinero no se robó? Y todos esos exgobernadores priistas, senadores, que ahora unos hasta forman parte de la Asamblea del Distrito Federal, lo cual a mí se me hace aberrante, que gente ya de esa edad, ¿qué van a hacer si todas las pillerías han contribuido a desmantelar este país, a hacerles un daño? Deben de ser jóvenes, los jóvenes deben de empujar fuerte, estudiando, preparándose, el camino por recorrer que les queda, se los digo a mis alumnos, es muy difícil. Ni mis nietos, ni la mayoría de mis alumnos son hijos de políticos o de grandes empresarios que les van a facilitar un empleo. No, estos muchachos de la universidad les va a costar mucho trabajo abrirse paso en la vida por todo lo que está pasando en este país, pero hay que hacerlo. Y insisto, yo ofrezco una disculpa a usted, señora Mela, si me dice, si voy a revisar el video otra vez, que yo dije que votaran por López Obrador, no, pero no recuerdo, pero está bien su comentario donde dice que yo no debería de promover el voto. No promuevo el voto a favor de nadie. Lo que sí le pido a la gente, que la única arma que tenemos es abstenernos de votar por quienes nos han hecho daño y buscar otras alternativas, analizando hasta la vida personal de esa persona. Me pone usted el ejemplo de López Obrador. Pues yo lo que he leído de López Obrador, viene de una familia pobre, viene de una familia de escasos recursos. Peña Nieto, ¿de dónde proviene? De familias adineradas, de los del Mazo, de los Montiel, nacieron, como decimos, en cuna de seda, como también, porque un día alguien me dijo, oye, tú nunca criticas a los Cárdenas. Sí, los critico, les he señalado todo el daño que hizo también en Michoacán, desde Cuauhtémoc Cárdenas. Dice, según eso, es muy mexicano, muy nacionalista el ingeniero Cárdenas, yo lo respeto, casado con una extranjera. Mis respetos para su esposa, a quien tampoco conozco. El otro, el gobernador de Michoacán, que también causó tropelía, atropello y medio, y que se prestó y en su gobierno, hubo represión brutal con saldos mortales en el puerto de Lázaro Cárdenas contra manifestantes. Manifestantes en contra de la empresa extranjera, desde luego, pidió la intervención Lázaro Cárdenas, o a lo mejor ni la pidió, y vinieron fuerzas federales, pero fuerzas armadas de Michoacán privaron de la vida a trabajadores de una siderúrgica. Yo no estoy para favorecer a nadie, yo debo de tener una actitud lo más responsable que pueda y respetar las lecturas. Y solo recuerdo que si digo que la mejor arma para quitar, impedir que un partido o dos sigan controlando a este país y que nos tengan sometidos, porque la mayoría somos agachones, sumisos, nos quedamos callados, se nos ponen el pie sobre nosotros, solo falta que nos orinen, y callados, muy calladitos, y no decimos nada. Ya es tiempo de despertar, señores, piensen, señoras, señoritas, jóvenes, no promuevo a ningún candidato en lo personal, menos estoy a favor de la violencia. La mejor arma que tenemos es pacífica, el voto, porque aquellos que dicen, es que no hay que votar, pues están favoreciendo a un partido. ¿Quién tiene más dinero para llevar acarreados? PRI, el PAN, son los que manejan infinidad de recursos, y sobre todo el PRI. Entonces, si yo no voy a votar, si les digo a mis nietos, ustedes que ya tengan mayoría de edad, no vayan a votar, porque ninguno sirve, ¿qué va a suceder? Pues que con los acarreos que hace el PRI, el verde ecologista, que también es su aliado de Peña Nieto, pues con esos votos vuelven a ganar la presidencia. No, vamos, volquémonos todos en su momento, primero en las elecciones intermedias que están próximas, una de esas es el Estado de México, que yo no digo que sea una especie de laboratorio para que lo que ahí suceda se replique en el 18, pero será muy importante el resultado de las elecciones del Estado de México, donde tres o cuatro familias han manejado a su antojo ese estado, como la familia de el actual secretario de Gobernación de Hidalgo, los Rojo Lugo, el otro Brillo Caro, han manejado a ese estado como se les ha dado la gana. Así es que reflexiones, quién o quiénes les han causado los mayores daños a nosotros los mexicanos, y quién o quiénes podrían ser las personas que no les podamos señalar que tengan Casa Blanca, que tengan cuentas en el extranjero, que tengan inversiones, que sean contratistas. Yo no digo que a lo mejor hay personajes que tienen a lo mejor cosas sucias, obscuras, pero en comparación con lo que hemos visto, pues no lo hay. Y lo saludo con mucho gusto y gracias, María Fernanda.